Y volviendo a este colectivo de día jueves, vamos a entrar en este momento en la columna de la Asamblea en Defensa del Agua y los Bienes Comunes de Guaymallén. Estamos en comunicación con Estela. ¿Cómo andás, Estela? Buen día. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenos días. Muy Hoy bien. tenemos un lindo día. Tenemos un día fresquito. Descanso. Sí, a prepararse porque dura poco, pero bueno, es un descanso. Es así, en Mendoza nos vamos acostumbrando a eso. Así es, bueno, 3, 4 días, 5 días de mucho calor, uno, fresquito, un respirito. Como para poder inhalar y respirar un poquito de aire purito. Dormir una noche bien. Sí, y prepararse para el resto. Tal cual. Bueno, Estela, bueno, contanos que viene movidito los días por esta semana. Sí, esta semana y yo creo que, no sé, todo el verano. Quizá las cosas se apaciguen un poco, nada más que porque cesan las actividades en los cuerpos legislativos, pero tenemos muchas embestidas contra los bienes comunes, ¿no? Uh-huh. O sea, no solo el ya en la salida anterior comentamos que son muchas, Malargüe concentra una gran cantidad, pero yo decía que si podemos empezar, como hicimos la otra vez, por lo lindo, por lo lindo, y después comentamos un poco lo otro. Dale. Entonces, lo lindo es que todo esto que pasa nos hace, que nos obliga a que nos tenemos que unir, a que tenemos que permanecer unidos, informados, confiando en todos nosotros, confiando en las asambleas, confiando en los medios comunitarios, porque son muchas las embestidas. Las asambleas hacemos todo lo posible para mantener a la gente informada e invitar a todos los que se nos quieran sumar. Y bueno, entonces la cosa linda que les quería contar ahora es que hay una organización que es mapuche, que se llama Organización de Identidad Territorial Malalhueche, tiene representantes en Malargüe, y nos ha hecho llegar un audio donde nos saluda y nos cuenta del gran avance que ha habido con respecto a juicios que hay pendientes desde las comunidades pastoriles trashumantes, el juicio fue hecho por las leñas contra los pobladores de la zona. Y ha salido un fallo a favor. Esta organización de Identidad Territorial Malalhueche nuclea a 26 comunidades, que son más o menos 150 familias, y bueno, no sé si tenemos por ahí a mano el audio que nos manda Gabriel Joffre, que es el huerquen de esa comunidad. Sí, Estela. Él nos cuenta ahí los detalles. ¿Lo tenemos? Sí, lo bueno, tenemos. Entonces, cuando ustedes digan, si lo podemos escuchar directamente de la fuente, como debe ser. Claro que sí. Si te parece, vamos ahora mismo a escucharlo y volvemos a poder analizarlo con vos. Mari, Compuché, Incheta, Gabriel Joffre, Pinguén, Incheta, Huarquén, Organización Identidad Territorial Malalhueche, Futelmapu Malargüe, actual provincia de Mendoza, sur de Mendoza, territorio ancestral de Malargüe. Comentando que, bueno, hace unos días hizo público a la familia Gutiérrez, una familia de la zona hoy conocida como Puesto Rojas, más que nada, pero es la zona, el puesto Los Álamos, campo Los Álamos, que en su momento fue uno de los dos campos que fueron adquiridos por un consorcio inglés y malayo, que hoy es conocido como Los Malayos, y que vendrían a ser como el gran patio de las leñas, ¿no? Del centro invernal. Se reconoció como la venta del centro invernal, pero después quedaron dos campos, Los Álamos y Coihueco Norte, y entre esos dos campos son más de 500.000 hectáreas, 535.000 hectáreas que tiene hay en las nacientes del río Salado y las nacientes del río Atuel, Y bueno, la verdad que ha pasado un hecho histórico, que es que la justicia local le ha dado a favor en reconocimiento de su posesión, de que hace 5 generaciones que están en ese lugar. Y eso es una situación común a varias de las familias, entre ellas muchas familias organizadas como comunidades mapuches actualmente en la provincia de Mendoza, y que estamos llevando adelante esos litigios, porque en el caso de la familia Gutiérrez lograron ellos demostrar que no habían firmado ninguna documentación, pero hay muchas familias que fueron estafadas, que fueron engañadas y que diciendo que firmaban papeles para garantizarse el talaje de animales o sea, la posibilidad de mantenerse en esos lugares, firmaron por presiones, que esos son varios de los juicios que estamos llevando nosotros también en la organización Malargüeche. Y creemos que esto es claramente producto del extractivismo, digamos, histórico en esta zona. Estas son las deudas que tiene el extractivismo y que siempre decimos que se pasan por alto, por encima, porque generan la pobreza que después justamente, o el desempleo justamente que ellos intentan después convocar con sus grandes y estridentes proyectos de inversión, ¿no? Así que bueno, esto es como para comentar, darle un contexto, una coyuntura de este logro de la familia Gutiérrez, que esperamos se continúe en el tiempo, que se profundice por parte de la justicia. Y bueno, desde la organización estamos expectantes porque también tenemos juicios contra este consorcio y esperamos en poco tiempo también empezar a tener estas sentencias favorables, ¿no? Que empiece de una vez por todas la justicia a actuar para el lado que tiene que actuar. Bueno, un abrazo grande como siempre a todos ustedes. Fentren Nehuen, mucha fuerza para ustedes. Fentren Mañún, muchas gracias siempre por el acompañamiento. Feikay Mutempe Kayal. Ahí escuchamos a Nahuel Jofre de la comunidad Malargüenche. Estela, ahora estamos conectados con vos de nuevo. ¿Estás ahí? Sí, Perfecto, ahora estoy aquí, continuamos. estoy. Bueno, así que esperemos que las demás familias que también están en juicio puedan tener la misma suerte. Lo que pasa es que da la impresión de que la situación de esta familia era la más simple por el hecho de que ellos nunca firmaron nada que les complicara la situación. Y parece que las otras familias, al caer en este engaño de que los hicieron firmar y qué sé yo, la cosa es un poco más larga. Pero por lo pronto, todo sigue su marcha y nos cuesta creer, pero bueno, ha habido una buena acción de la justicia que salió el tiro a favor de los que lo necesitaban, ¿no? Bueno, y hay otra linda de la que me estaba olvidando. Menos mal que me A acordé. ver, que Bueno. queremos saber. Sí. Nosotros habíamos invitado, porque el 20 de noviembre es el Día Provincial del Agua. Entonces la asamblea nuestra había hecho una invitación a todas las docentes de nivel primario que se enteraran de nuestra invitación, por supuesto que las mandamos por las redes y a través de la mosquitera, las habíamos invitado a que nos hicieran llegar trabajitos de los chicos sobre el Día del Agua, porque el Día del Agua tiene una importancia especial dentro del calendario escolar, y enhorabuena que así sea, ¿no? Entonces nosotros queríamos ver si los chicos nos querían hacer llegar sus mensajes sobre el agua, lo que piensan ellos sobre el agua, bueno, dibujos, poemas, lo que quisieran. Bueno, nos llegaron de algunas escuelas y bueno, de la primera escuela que nos llegó y que comprometió su participación, ¿de dónde? Pues de Malargüe, una escuela albergue, que las escuelas albergue, para quienes no saben, aclaramos que son escuelas que funcionan de una manera muy, muy especial, porque los chicos viven muy lejos. Entonces están 15 días dentro de la escuela, dentro del establecimiento, y luego están 15 días en su casa. Entonces, bueno, cuando tocó esto, fueron 15 días que estuvieron dentro de la escuela, nos hicieron llegar sus trabajos, que lo hicieron con el profe de informática. La escuela se llama Héctor Cubo y queda en Ranquil Norte, en Malargüe. Así que hoy, si quieren mirar nuestro Facebook, van a encontrar publicados los trabajos de los chicos de la escuela Héctor Cubo de Ranquil Norte. A los que les damos muchas gracias muy grandes por haber participado y por estar ocupados por el tema del agua. Esa era la otra cosa linda, auspiciosa, que me había olvidado. Un gran saludito para todos los pibis ahí que participaron en este trabajo. Qué bonito, Estel. Sí, muy lindo. Y bueno, en los días que siguen vamos a publicar los trabajos de los chicos de las otras escuelas que nos han llegado. Así que si miran nuestro Facebook, ahí nos van a encontrar. Bueno, buenísimo. Y como les decía al comenzar, que estamos tan atosigados de embestidas, seguimos con estos proyectos que ha presentado el intendente Ojeda de Malargüe, de que quiere eximir a Malargüe de los alcances de la ley 7722, que eso es un proyecto de ley que está en la legislatura. Tenemos pendiente el proyecto del diputado Cairo, que pretende también zafar de algunas exigencias de la 7722 para que se utilice el ácido sulfúrico y se pueda utilizar para la extracción de cobre. Esto sería en un proyecto de Uspallata, que está parado desde hace algunos años. Eso es otro proyecto que está en la legislatura. Y el último que entró a la legislatura es el proyecto de explotación de Cerro Amarillo, también en Malargüe, que se dice a través de los medios dominantes, se hace conocer que estaría dentro de las exigencias de la ley 7722, pero no es verdad, porque utiliza sustancias que son tóxicas, que no están mencionadas taxativamente en la ley 7722, pero están, digamos, bajo la denominación global que dice sustancias tóxicas similares a las que sí menciona antes, que son el cianuro y el mercurio y el ácido sulfúrico. Bueno, esos son tres proyectos inmensos que los tenemos ahí pesando sobre nuestras cabezas, que están los legisladores. Ahora, respecto de este último proyecto de Cerro Amarillo, que es el que han empezado a tratar en comisiones, lo próximo, si no me equivoco, es hoy, que son los jueves, los días que se sesiona la comisión, traerían especialistas para que les informen respecto de los detalles que pueden estar a favor o en contra. Eso es una de las cosas que tenemos. Bueno, y las últimas que nos están pasando, esas todavía no nos ocurrían tanto, es las embestidas con proyectos megaturísticos. Ya ocurrió hace unos años en el Perilago de Potrerillos, y ahora en esta semana anda circulando, deben haber visto a lo mejor o escuchado los oyentes, y bueno, ustedes también seguramente, que la comunidad de Puente de Inca está haciendo conocer que les han informado que por un proyecto denominado DIVAM, van a ser erradicados, siendo que hace ya décadas que ellos están trabajando con emprendimientos que han construido a pulmón por mérito propio. Ya eso hay que tenerlo muy en cuenta para esta gente que habla de la meritocracia, ¿no? Ellos todo lo han hecho por mérito propio, brindan servicios al turista, de gastronomía, de alojamiento, de artículos regionales, y todo se hace a nivel sustentable, porque lo trabajan a escala humana, sin daño para el ambiente, sin daño para los recursos del paisaje. Y bueno, sin embargo, han sido notificados de que se va a poner en marcha este proyecto, que realmente forma parte de lo que llamamos el extractivismo, porque es una construcción de negocio megaturístico que destruye naturaleza. Ellos los van a erradicar, van a perder sus fuentes de trabajo, porque todo lo que sea ofrecimiento de servicios a los turistas lo va a hacer esta empresa, como ya ocurrió que se firmó contrato y todo en el Perilago de Potrerillos con una firma de nombre Mendo Travel, pero que todos los entendidos saben que se trata de Fernando Porreta, que es una persona cuestionada porque tiene juicios pendientes y demás. Entonces, lo que, si ustedes nos permiten, aprovechamos a través de En Colectivo de la Mosquitera, es hacer saber a nuestros hermanos y amigos de Puente de Inca que la Asamblea de Guaymallén, y digo la Asamblea de Guaymallén porque yo hablo por ella, pero en realidad todas las asambleas mendocinas por el agua pura, estamos a disposición de todo lo que necesiten para sentirse apoyados. Esa es la última novedad de lo que nos está ocurriendo. Entonces, bueno, queríamos comunicar a la comunidad que las asambleas estamos totalmente de acuerdo con los reclamos de los pobladores de Puente de Inca y que sepan ellos mismos también que cuenten con nosotros. En este Que por sentido, ahora. Estela, perdón, es muy interesante todo lo que analizás de lo que ha estado sucediendo en cuanto a el ámbito legislativo, al tratamiento, los reclamos y también el trabajo que están desarrollando. Es súper interesante, bueno, como en todas las columnas, poder analizar esto tema por tema y poder seguir de cerca las situaciones que se repiten en distintos departamentos de nuestra provincia y sobre todo el modus operandi de las mineras y del gobierno, viste que se repite. Sí, o sea, vienen, tienen todo decidido, todo cocinado, porque acá, según escuchaba hace un rato en el programa anterior a La Mosquitera, Araceli, de Puente de Inca, hablaba, y ha sido una firma española la que vino a hacer el diagnóstico, para hacer la propuesta de lo que hay que hacer, como Araceli decía, y no nos tienen a nosotros para preguntarnos cómo se vive acá, qué es lo que necesitamos, qué es lo que se puede hacer, con toda la razón, ¿no? Y bueno, ¿y qué ha pasado con el agua? Es decir, le han entregado el agua a una empresa israelí, Necorot, eso hemos hablado otras veces. Ah, y ya que estamos en esto ocurre acá en la zona norte de la cordillera, pero volviendo a Malargüe, la Caverna de las Brujas, que es un área natural protegida, creo, si no me equivoco, desde el año 96, que no está categorizada como un sitio turístico, sino que permanece cerrada y bajo custodia de los guardaparques, porque el valor que tiene mayormente es científico, está expuesta también al negocio turístico, porque el señor Ojeda, intendente de Malargüe, se toma atribuciones o alguien se las ha dado para disponer que operadores turísticos de la zona de ahí de Malargüe puedan incluir a la Caverna de las Brujas en sus recorridos turísticos. Y la Secretaría de Ambiente y de Ordenamiento Territorial hace la vista gorda. Así que ahí también tenemos un sitio que tiene un valor científico inmenso y de belleza inmensa, expuesto a la actividad que tiene como único objetivo los negocios, ¿no? Así que también es también un lugar como la Caverna de las Brujas, Bueno, que es un ícono para la ciencia. Estela, la verdad que Sí. teníamos, inclusive íbamos abriendo más y más notas de la realidad ambiental en Mendoza y las embestidas del gobierno, pero bueno, nos quedarán para una próxima columna para seguir desarrollando, como vos decís, jueves a jueves, cada uno de los temas que vamos atravesando como sociedad y tratando de ponerle freno a este gobierno que por todos los por todos lados intenta dar vuelta a la 6722, meter proyectos de explotación, pero ahí están no solo las asambleas, sino también las comunidades y las comunidades en los territorios haciendo defensa del agua y los bienes comunes. Sí, es así. Así que bueno, insisto en invitar a que consulten nuestras redes, nuestro Facebook, Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, y bueno, que nos mantengamos unidos y dispuestos para que cuando tengamos que actuar, como lo hicimos aquella vez en 2019, bueno, lo podamos hacer. Claro que Bueno, sí, muchas Esther. gracias, Ani. Gracias a Y vos y bueno, a ustedes. no, no, gracias a ustedes que nos permiten comunicarnos con toda la gente. Muchísimas gracias. De nada, Estela. Bueno, escuchamos a Estela de la Asamblea Popular Socioambiental del Agua de Guaymallén. Así que nos vamos breve.